Báilame, yeah, con esa boca bésame, yeah, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme. Báilame, yeah, con esa boca bésame, yeah, con ese cuerpo.